fresca de la COPE, Elche Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Mañana hay fútbol, mañana hay puntos de playoff en esa lucha entre dos históricos, Valladolid y Elche, a las 6 de la tarde en el José Zorrilla, aprovechando que el Pisuerga pasa por allí, por Valladolid, nosotros vamos a aprovechar también para un partido más en directo. Desde las 5 y media, mañana sábado, estaremos, partido no televisado, en directo aquí a través del 101.4 en Radio Express y también en nuestro portal multimedia en infoexpress.es para que podáis escuchar la retransmisión del partido Valladolid-Elche con todo el equipo, con Luis Literán, Esther Navarro, José Antonio Tenz y su servidor, y contároslo con pelos y señales para ver si Elche es capaz de conseguir la tercera victoria consecutiva de la Liga, algo que no ha conseguido prácticamente hasta ahora. ¿Qué tal? Saludos, buenas tardes y bienvenidos a Elche en Punta. Aquí estamos un día más en este viernes 25 de febrero de 2011. El Elche está ya en ruta. Esta mañana un entrenamiento cortito, por espacio de poco más de una hora, y a las 11 y cuarto ya estaban todos en el autobús, en el entrenamiento pararán a comer y esperan llegar a las 8 de la tarde a Valladolid, ya que fue capital de España hace ya un par de años. El Valladolid y el Elche están separados por 3 puntos. El Elche es décimo a 3 del playoff y el Valladolid es décimo cuarto a 6 playoff. Así que vamos a ver si el equipo invitado es capaz de conseguir esa tercera victoria consecutiva, pero ojo porque el equipo de Abel Resino también buscará su tercera victoria consecutiva. Recuerde que cuando echaron a Antonio Gómez, porque el Valladolid iba supuestamente mal, porque muy bien no iba, no lo hubiera cesado, buscó una reacción inmediata porque el Valladolid se supone que es uno de los principales aspirantes a regresar. Pero la reacción no solo no se produjo al instante, sino que el equipo siguió cayendo en picado. No les quedó más remedio que seguir confiando en la represión porque no era el uno que acababa de entrar. Después de 4 o 5 derrotas seguidas, ya un poco la estela, ahora llevan 2 victorias seguidas. Y se ha recompuesto la figura un poco de Abel y de su equipo, y obviamente ahora está en un buen momento, en el mejor momento del equipo Abel. Así que vamos a ver, esperar un partido difícil, complicado, porque tienen dos equipos. Aunque eso sí, tiene bajas importantes como las de Jorge Alonso o las de Sisi, que son los hombres importantes, además del portero Justo y Villa. El Valladolid en casa está fuerte, ha ganado 7 partidos, ha empatado 2 y ha perdido 3. Marcó 26 goles y le han hecho 14. Por ejemplo, dando un repaso a los 7 rivales que ha ganado, pues ganó 1-0 al Betis esta semana, ganó 3-2 al Celta, ojo, a todos los equipos de arriba, ganó 3-0 al Huesca, ganó 3-0 a la Unión Deportiva Las Palmas, ganó 4-0 al Recreativo de Huelva, ganó 1-0 al Salamanca y 3-0 al Villarreal. Se han dado cuenta de los resultados de las victorias, muchas por goleada: 3-0, 4-0, 3-0, 3-0, 3-2 y un par de 1-0. O sea que la verdad es que no va a ser tan sencillo. Empataron solo 2 partidos los vallisoletanos, 1-1 contra el Albacete, y empataron 2-2 contra el Tenerife. Y las 3 derrotas sufridas en el José Zorrilla fueron 0-1, aquí ganó el Cartagena, 4-5 en aquel partido espectacular, y ganó el Numancia. Y el otro equipo que consiguió vencer fue el Granada, que venció por 2 goles a 3. Se ha llevado 18, los 18 justitos que tenía. No tenía más José Bordalás, porque la plantilla de 25 se quedó en 22 con la salida de Rudy Caballero, con la salida de Guacaso y la lesión ahora de Linares. 22, y no son porteros, tiene 20 jugadores justitos. Porque tenga un problema como esta semana de 4 bajas, pues ya, no sé cómo anda. Bueno, pues cuatro bajas que son, que todos sabemos, Linares, Rivas, Samuel Palanca, y cuatro novedades en el equipo titular. Apostaríamos por Héctor Verdes, Edu Albacar, Santos y Pereira como novedades. El equipo estaría formado por Jaime, Echeiza, Héctor Verdes, Edu Albacar, Carpio en defensa, en el doble pivote de Pantecón y Generelo, en la media punta Sumetra por la derecha, y que partido por el centro, Santos por la izquierda y arriba Pereira, sin descartar a Ángel. En el banquillo estarían Leandro, Vasco Fernández, Green, Asiari, David Sánchez, Odipo. Si ha viajado, pues todavía está a 100%, de todas formas, si viaja, pues, para jugar o para completar los jugadores, pues puede ser, no compre mucho sentido entonces, pero pues, si no está Eduardo Bacar, la verdad es que te tocaría recolocar ahí a Carpio en el lateral izquierdo, en Vasco Fernández, en el derecho, y luego de las producciones, el colegiado Miranda Torres, el catalán, va a dirigir el partido, será el segundo encuentro que arbitre Arenche en esta temporada, el encuentro fue ante el Rayo Vallecano en casa el 18 de diciembre, que terminó con empate a 1, hasta la fecha dirigido 12 encuentros, que han terminado con 6 victorias locales, 2 empates y 4 triunfos visitantes, ha mostrado 30 tantos a los equipos de casa y 46 a los de fuera. Por cierto, hoy el presidente de Arenche acudía a una reunión llamada del alcalde Alejandro Soler para que el presidente le informase al alcalde de todos los detalles minuciosamente y de lo que ha supuesto la firma de ese aval con el Instituto Valenciano de Finanzas. El alcalde, luego lo escucharemos, aprovechaba para felicitar públicamente al presidente y a todo el consejo de administración por haber conseguido finalmente después de muchos esfuerzos y un año de esfuerzos este aval. Y también aprovechamos que se presente el presidente para preguntarle si el club se iba a reforzar después de la lesión grave de Linares. Y esta era la respuesta del presidente. Pero es muy difícil porque al final, cuando es un delantero, se puede estar buscando, pero también interesa en el equipo. Y traer a alguien que sirva para, yo creo que si fuera alguien con la estrella de Sagrada y que pudiera ayudar al equipo, que lo entenderían todos, pero traer a uno más para tener un jugador más, cuando ya se decía que tenemos cuatro delanteros, que tenemos que tener uno de más, pues creo que está haciendo pensar los compañeros y que decían, para mí Jesús Brazo, lo que digo, puede jugar y puede ser también un goleador. Claro, no es que se descarte, pero es que es muy difícil, o sea, en este momento alguien que venga a esta temporada de la temporada a incorporarse, porque si hay alguien que está jugando bien, que está haciendo goles, pero tiene ejemplos, si tengo que decirle, por ejemplo, Pique, está jugando en el Alcorcón, tiene que máximo volador, ¿no? Porque a ver si puede venir aquí, si venga, a la noche o en español. Yo me gustaría que la gente viva a la noche. Es decir, pero claro, si tenemos un ejemplo, si hay ejemplos, son difíciles. Bueno, son difíciles si no se abordan. Si se abordan, a lo mejor no se está hablando de que iban a Alonso, por el que ya él se ha preguntado varias veces y en varias temporadas, no se habla de que se le pague la misma manera, sino de pagarle y dar un acuerdo con el español. Para Alonso no está jugando en español habitualmente. Oye, juegas marzo, abril, mayo, 3 meses, porque la liga acaba el 5 de junio, para los que no tengan frío. De 3 meses, yo creo que una temporada para la parte profesional de 3 meses, por muy alta que sea la ficha, pues a lo mejor sale a cuenta. No lo sé, digo yo, que se puede estudiar. Bueno, es una pregunta. También es cierto que jugando ahora, como juega con un delantero, pues tienes a 3, ¿para qué quieres a 4? A ver, si me dan a Messi o Cristiano Ronaldo, lo quiero, pero tendría que ser alguien que efectivamente marque la diferencia, si no lo sé. No está descartado, pero es muy difícil, palabras de escuelas del presidente de Elche, a la opción de reforzar la delantera después de la revisión de Linares. Ferretería Industrial, 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carrús, con todo lo necesario, neumática, maquinaria, herramientas. Una amplia sección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carrús, en calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-434778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reconstruir. Disfruta de tu tiempo libre con con Náutica Antonio. Todo en embarcaciones, últimos modelos 2011, motos acuáticas, fuera-borras y generadores. Náutica Antonio, con sección outlet, donde encontrarás modelos de otras temporadas a precios espectaculares. Visita la web náutica-medioantonio.com e infórmate de todos sus servicios y del estado de la mar en directo. En Santa Pola, final contra Vique, Puerto Pesquero, Náutica Antonio. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Más de 1,000 metros cuadrados de gimnasio. Apúntate al squash. Valentín Sánchez está a punto de cambiar. Muy pronto, Valentín Sánchez 2011. Oh sí, es la renovación total de Valentín Sánchez. Por eso ahora tienes los colchones, somieres, canapés, nórdicos, textil, todo, todo hasta con un 70% de descuento. Es la renovación total de Valentín Sánchez en Elche, en Reina Victoria, junto al puente de Canaleja. No te duermas. Solo hasta el sábado 26 de febrero tienes un Honda Civic 5 puertas desde 14.900 euros puesto en carretera. Con hasta 5 años de garantía, un consumo de solo 5,7 litros a los 100 y la máxima puntuación en seguridad con 5 estrellas Euro NCAP. Climatizador, llantas de aleación, control de estabilidad y tracción, frenos ABS con EBD, radio CD con MP3, ordenador de a bordo, 8 iPad, Honda Civic 5 puertas desde 14.900 euros, oferta válida hasta el 26 de febrero o fin de existencias. Ven a por el tuyo Mancala Motor, concesionario oficial Honda, en Elche San José Valcorta 41 junto a Móvil Paredes y en Orihuela carretera Murcia Alicante kilómetro 2700. Visítalo, limpiezasnet.com. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues mañana Valladolid, Elche, desde las 5 y media aquí en sintonía de Radio Express Cope y también en InfoExpress.es, un partido muy importante, porque ahora que ya se ha conseguido esa estabilidad institucional, es decir, económica, los jugadores ya empiezan a cobrar, empiezan poco a poco a regularizarse sus salarios, a estar al día, ya solo tienen que pensar en lo deportivo. La verdad es que hasta el momento lo han llevado con una extraordinaria profesionalidad, lo han llevado de manera muy discreta, algo que no solo se les agradece, sino que prácticamente hemos hablado un poco de puntillas y de pasada, ¿no? Y ahora, pues quizás este es el golpe importante que hacía falta en la entidad. Podría haber sido otro, pero ha sido este, el aval, lo que se ha vivido como un hito y como algo histórico para Elche. Vamos a ver si es verdad que no estamos cada 6 meses hablando de que Elche necesita otra botella de oxígeno y que esto va a ser para largo recorrido. Y a su vez, a ver si los futbolistas ya se centran y solo piensan en lo que es realmente importante, es en ganar partidos cada uno. Entrenar a tope cada lunes, cada martes, cada miércoles. Pues si mañana el Elche gana, no solo sería la primera vez que enlaza 3 partidos consecutivos, sino que podría incluso meterse en playoff. Habría un triple empate siempre que Cartagena y Jerez pierdan. Pero bueno, al menos ya está a 3 puntos de 2 equipos, no solo de 1. Con lo que las posibilidades, lógicamente, se amplían. Le preguntamos a Manteconi, también al presidente del Elche, por esta posibilidad de ganar 3 partidos seguidos. No sé si se puede. A ver, para mí no es un equipo fácil, pero yo creo que tampoco era fácil de ir a Elche, tanto para el partido de Barcelona y el equipo está en una buena dinámica. Tenemos, no cabe duda, que tenemos la lesión en ese sentido de Linares, en un momento bueno, pero creo que Linares en este otro Elche, donde tiene 2 compañeros que han ido con hacer bien, y para eso está el club, y hay que seguir confiando con ellos. Si no es con Linares, pues quedará Freda o otro equipo, tenemos un delantero. Yo le veo bien al equipo, le veo un buen momento. Madrid es un buen equipo, pero no es superior tampoco a nosotros. Nosotros tenemos un partido de serie como el equipo de Sevilla, o como decimos el día del Barcelona B, y si tenemos un partido con esa seriedad y con esa concentración, el hecho de levantar en Madrid perfectamente. No voy pensando que vamos a perder. Yo quizás estaba un poco más preocupado el día del Betis, porque veníamos de una dinámica no tan buena, pero al cambio el hecho es un partido muy bueno, y yo confío realmente que Pepe sabrá plantear un partido muy serio al Madrid, y así que voy muy desesperado y de poder sumar a tercera victoria. El presidente va ilusionado y esperanzado de conseguir la tercera victoria consecutiva, pero ¿con qué esperanza, con qué ánimos, con qué ilusión viajan los jugadores? Pues así se lo preguntamos a Sergio Manteconi. Bueno, pues últimamente no, yo creo que la racha positiva que lleva el equipo ante también en los partidos se ha preparando y es un partido complicado, es un campo difícil, pero bueno, yo creo que el equipo está en muy buena dinámica y están acompañando a los resultados y está seguido esa racha positiva y conseguir los objetivos con la de hoy. Preguntaba Mondecón en la rueda de prensa antes de subirse al autobús si las bajas iban a ser importantes o no se iban a notar. Hombre, está claro que el resto de bajas pues, son por sanciones o lesiones y bueno, se puede plantear suficiente para poder jugar cualquiera, siempre lo he dicho, ¿no? Esta plantilla muy compensada, yo creo, y tenemos muy partido todos en cuanto a los finales, pero bueno, estamos un poco más fastidiados porque bueno, la verdad es que una lesión importante, que todo sea para bien y del partido, ¿qué partido espera? Sí, es un partido pues de los que hemos tenido yo creo varios a lo largo de la temporada que de ganar nos metemos con un grupo de arriba, ¿no? Es claro que en estos partidos siempre nos ha faltado ese último impulso para meternos ahí con un grupo de arriba y antes hay un bolsito por detrás y eso es otra oportunidad que no podemos desaprovechar ya porque ha habido varias durante el año y más cosas. Aldácar ha entrado finalmente en la convocatoria. Falta saber si era por rellenarla o por que de verdad está para jugar. Yo creo que lo segundo, que era para rellenar un jugador del Trial que pueda estar al 100%. Le preguntamos a Mantecón qué pensaba. Bueno, Edu viaja. Edu viaja con el equipo y bueno, a ver si que ha estado hoy día en muy buenas viajes con nosotros. Terminamos preguntando un par de cosas a Mantecón. En primer lugar, si ya con el tema del aval llega la seguridad salarial a ellos, es decir, estén tranquilos, porque si están tranquilos en el tema del club. Sí, el club está haciendo todo lo posible para poner a la vida al día y lo que está agradeciendo el esfuerzo que están haciendo y que todo se va a solventar y se va a solventar. Ahora todo lo que nos han dicho es cumplido y que por ahí también el equipo contento de que nosotros solo nos tenemos que centrar en lo deportivo y ya la última, que Valladolid esperaba una buena plantilla, aunque bueno, Mantecón tampoco esperaba. Sí, bueno, te comento que en segunda división quizás otros 4 o 5 jugadores al resto, yo creo que las plantillas tienen niveles similares, ¿no? Y varios mercados, las que tuvieran todos como si tienen en los próximos 10 segundos la palabra se destruirá. 9 nuevas líneas, 8 nuevas emociones, 7 nuevas tecnologías, 6 nuevas sensaciones, 5 nuevos acabados, 4 nuevos retos, 3 nuevos detalles, 2 nuevos destinos, 1 la nueva bebida compacta Volkswagen desde 19.600 euros. Te esperamos en Serra Nueva, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automotive. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Pásate por compañía de comunicaciones. Contrata tu ADSL 10 megas por solo 19,90 euros al mes y te regalamos un módem para que navegues estés donde estés por un euro al día. Vende a Movistar y consigue un móvil desde 0 euros. Hazte con el tuyo. Ahora tendrás un 50% de descuento los tres primeros meses. Compairé Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 26, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y 90, Avenida Constitución 21. Ponte en forma en el Elche Squash Club. 65 bicis de spinning. Apúntate al squash. Visítanos limpiezasled.com. Siempre pongo el pendrive al revés. Hice una página web para conocer gente con el mismo problema. Me enteré de que si traes tus amigos a Vodafone te dan hasta 150 euros de regalo. Les propuse que fueran a Facebook. A ellos les descontaron 20 euros en su nuevo móvil y yo gané 150 euros por traer a mis amigos a Vodafone. Y eso que pongo el pendrive al revés. Infórmate en Tremefone, tu distribuidor autorizado Vodafone en calle Elche 12 Santa Pola o en la calle Canalejas 30 Almoradí. Los nominados son Juan por los ojos de Juan, Juan por Juan contra Juan, Juan por Juan y sus hermanas. Y el ganador es Juan por los ojos de Juan. Me quiero darle las gracias, Juan, por el proyecto, a los miembros del equipo Juan, Juan, Juan, sois los mejores. Y una vez muy especial, Juan, sin ti, esto no como Juan. Ahora tienes un montón de impulso para este de 150 caballos completamente equipado por 18.200 euros. Háblate de ti, aunque no veas Juan. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automotivo. Ponte en forma en el Elche Squash Club. Ahora es el momento. Apúntate al squash. Ferretería Industrial. 60 años dando servicio a albañiles, carpinteros, fontaneros, electricistas. Ferretería Industrial Carús. Con todo lo necesario en neumáticos, maquinaria, herramientas. Y una amplia selección en calzado y textil para protección laboral. Ferretería Industrial Carús. En calle Almansa 36 del Polígono Industrial de Carrús, Elche. Teléfono 965-43-4778. Ferretería Industrial, el aliado ideal para construir o reformar. Deportes, Elche Punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo, 7 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Les comentaba que hoy el presidente de Elche ha acudido a la llamada de nuestra ciudad, Alejandro Soler, para que el primero le contase al segundo los detalles más o menos de la operación. Yo he curiosamente recorrido por lo más ganado de lo que ha sido esta farragosa operación que ha supuesto el aval de 14.000 euros del Instituto Valencia de Finanzas y por ende el préstamo de crédito consignado de dos entidades bancarias que ha supuesto, pues, según el presidente de Elche y sus consejeros, un hito, algo histórico y la tranquilidad institucional. Y queríamos preguntarle precisamente a la máxima autoridad de nuestra ciudad, Alejandro Soler, para él, ¿qué suponía este aval? Si también lo veía tan importante. Alejandro Soler. Llamé al presidente de Elche a representarle para que nos informara un poquito cómo estaba la situación actualmente, aunque ya tenía conocimiento porque habitualmente me comenta de la marcha de la entidad. Yo quería haber reforzado la situación después de haber recibido una importante ayuda del IVF. Yo quería conocer cómo se están efectuando, está llevando económicamente la entidad en este momento con esta situación nueva. Quería, sobre todo, felicitarle y agradecerle en nombre de la ciudad el esfuerzo que él y el resto del consejo han estado haciendo en una etapa de muchas dificultades que al final ha conseguido, pues, apoyo importante que da cierta tranquilidad y garantía económica y estabilidad aquí. Por tanto, yo creo que ha sido fruto de una muy buena gestión y quiero agradecer y por tanto esperar que a partir de ahora la situación económica, este tipo de cosas no sean la noticia, que no es lo más importante para los aficionados, sino que al final podamos seguir buscando el apoyo económico y la colaboración de todos los aficionados y eso es lo que yo creo que tiene que quitarse de manera más decidida la entidad, pero sobre todo disfrutar de lo deportivo. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo, yo creo que todo lo que beneficia del Che es bueno para la ciudad y por tanto, por supuesto, yo estoy a favor de ese acuerdo y a favor de esa ayuda económica tan importante que está recibiendo. La palabra del alcalde, al que también aprovechamos para preguntarle por qué el consejero delegado hasta el próximo lunes, según la presentada la dimisión de Ricardo Ramírez, decía en la rueda de prensa de la dimisión que bueno, el Elche no estaba pagando puntualmente a sus futbolistas, a sus jugadores, porque tenía también deudas que no recibía. Una de ellas, el convenio que el ayuntamiento tiene suscrito con el Elche desde hace 4 años y que dura hasta el año que viene, por el cual cobra 500.000 euros cada año, aunque al final, quitando impuestos y quitando IBI, quitando deudas que hay de Elche con el ayuntamiento, se queda en 380.000 euros. 300.000 se van a recibir en un par de semanas. Cuando le preguntamos al alcalde si el ayuntamiento, como decía Ramírez, no paga puntualmente. Yo creo que el ayuntamiento de este paga puntualmente, no solo es, sino todo tipo de compromisos. Cosas que no hacen todas las administraciones ni todas las empresas. El año pasado pagamos el acuerdo de dinero y este año estamos todavía en febrero, que es un acuerdo económico para este año, que todavía no es efectivo, que probablemente será efectivo en un par de semanas. Por tanto, yo creo que nosotros somos escrupulosamente cumplidores de los compromisos económicos. Ojalá todas las administraciones puedan estar. Bueno, pues el ayuntamiento va a mantener la misma representación en el Consejo de Administración, o lo que es lo mismo, va a mantener a Federico Bullolo, que es actual concejal de Deportes, como vocal dentro del Consejo, y en este caso uno de los patronos dentro de la Fundación del Club de Fútbol, que ya es el accionista mayoritario de la entidad después de que ha comprado los 14 millones de acciones. Dejamos el Elche Club de Fútbol, mañana recuerden desde las 5:30 de la sintonía de Radio Express. Después repasamos la agenda deportiva del fin de semana con un primer capítulo, algo que ya suponíamos aunque no ha sido tan claro. El Elche Mustang perdió ayer el partido de cuartos de final de la Copa de Su Majestad la Reina ante el Chaco Reino de Navarra. Lo perdió, algo que entraba lógicamente en todas las quinielas, aunque con un ajustado 20-17 las quinielas tendrían medidas en el choque de 50 minutos, pero en los momentos decisivos la física de la Navarra, su calidad se puso en la pista, pero como usted dice, una barra que está mismo en Barça, de club, ¿no? Es un equipo campeón de la Liga, que tiene la Copa muy superior al resto, era dificilísimo, de hecho el Liga perdió la posibilidad de 7-18 puntos, eso entraba dentro de lo normal, pero ayer se igualaron mucho más las fuerzas y los excelentes 17 de respetar un marcador mucho más ajustado de lo que en principio se esperaba. Dio la cara, mostró buena imagen a un equipo de primer nivel europeo y la expedición ya está de vuelta a nuestra ciudad. Vamos a muy contentos en este caso desearle el descanso porque este equipo de Marruecos está haciendo la Copa de la Reina, donde este equipo de Marruecos se presenta como equipo principal candidato a ganar la Copa. Repasamos la agenda del fin de semana. En tercera división de fútbol, el Torrellano recibe al Villajoyosa el domingo a las 11:30 en el campo municipal de Fernández. En regional preferente, el Elche Vitano viaja a Albatera. Recordamos que los dos tienen de ganar, Torrellano con la semana pasada y el Elche Vitano también. El Elche Vitano que es el líder de la regional preferente y con las dudas que todos tenemos de si queda, si asciende, de momento no puede ascender, si habrá fórmulas de momento para que pueda ascender, de momento la chapuza no dice que no, pues los jugadores ahí. Pero el Torrellano de equipo filial y el Elche Vitano de equipo dependiente. Con esta tesitura de equipo. Bien, pues el Albatera de Elche Vitano se jugará el domingo a las 4:30 de la tarde en el campo municipal de Calvario. En división de los juvenil, Roda Elche Juvenil A, domingo a las 10 en la Ciudad Deportiva y Hércules Torrellano el sábado a las 2:15 de la Ciudad. Ambos empataron en la última jornada de división. Y en Liga Nacional ambos perdieron, el Elche Juvenil B y el Kelme. El Elche Juvenil B juega en Tabernes el domingo a las 5:30 y el Kelme recibe el Tabernes de Blanques el domingo a las 5:30. El Kelme juega el domingo a las 5 en el Poliportivo Municipal de París Campoa y el Elche Juvenil juega a las 5:30 pero a los 5. En fútbol sala femenino, división de la Mesada recibe al UCAM de Murcia mañana a las 4 en el pabellón Esperanza Lag. Mientras que en voleibol en primera nacional el Rigosa Elche recibe al Santa Pola mañana a las 4 en el Palacio de los Deportes de la UMH. Nos dejamos aquí, son ya las 2, tiempo ahora para la información nacional y del mundo. Mañana nos escuchamos. estamos desde hace